Hermanos, qué bueno es otra vez estar con ustedes en esta mañana y traer lo que el Señor quiere para nosotros en medio de esta congregación. Quiero pedirles por favor que abran sus Biblias allí en Ezequiel. Y vamos a ver primero algo especial en el capítulo 3. Ezequiel capítulo 3, y vamos a leer solamente unos pasajes, no todos hasta el 27, pero quiero que lo ubiquemos allí en sus Biblias. Ezequiel es un libro que no estudiamos mucho, algunos hasta se nos dificulta realmente la interpretación de este tan excelente capítulo, pero conocemos historias como el hecho cuando el Señor le pide a Ezequiel que se coma, ¿cierto?, físicamente el rollo de la ley. Encontramos otro capítulo cuando el Señor está dando una amonestación fuerte contra los pastores, contra los falsos pastores. Tenemos otra enseñanza, es capítulo 37, el valle de los huesos secos. Entonces, son como algunos pasajes que hemos leído. Hoy quiero que veamos algo acerca del atalaya. ¿Qué es el atalaya? ¿Qué hace el atalaya? Y que los que ya lo sabemos, por lo menos que lo reforcemos y que estemos evaluando hoy como iglesia, si nosotros somos atalayas o no, si debemos serlo. ¿Cuál es la función del atalaya? Dice allí, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Dice así, ¿lo tienen todos? ¿Sus Biblias? Y aconteció, tengo Reina Valera, creo que todos ustedes la tienen, pero dice así, aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, y él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no lo amonestaste en su pecado, morirá. Y la justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Versículo 21, pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado su alma. Entonces, había una función que tenía el atalaya. ¿Qué debía hacer el atalaya? El atalaya estaba alrededor de la ciudad, en los puntos más altos de la ciudad. Era como las, decimos en el ejército, decíamos las garitas, ¿cierto? Las garitas estaban construidas en la parte de arriba, donde se pudiera vigilar todos las entradas a la ciudad y donde se pudiera observar cuando el enemigo llegara. Eso era lo que hacía el atalaya. El atalaya tenía algo especial y era un shofar y es un cuerno de carnero. Este cuerno de carnero es el que usan aún hoy en día allí en Israel. Un buen amigo, un gran hermano me lo trajo de allí por encargo, porque es especial saber qué estaban haciendo y qué estaban tocando. Este es el shofar. Hay unos un poco más grandes, cierto, de alce, creo que son pulidos, tienen que llevarlos a un cuidado especial, pero hay personas que deben saber tocarlo. ¡Tarán! No me sé otra nota, entonces no sigo tocando. Pero el chofar tenía ciertos sonidos. Había un sonido para la batalla, un sonido en el que todo el pueblo tenía que apercibirse, tenía que estar alerta para salir a la batalla. Viene el enemigo. Hay otros sonidos que llamaban al arrepentimiento y era largo y es cuando se escucha, uno se le eriza el pelo realmente de escuchar este sonido de entrar realmente a una relación especial con el Señor. El tiempo de oración, ese tiempo de estudio personal, ese estudio que el Señor coloca en nosotros, era como eso, ese toque especial largo que hacía que estuviéramos listos. ¿Qué hacía entonces el centinela? El centinela o el atalaya debía tener uno de estos y debía estar muy alerta, siempre vigilante. Hoy en día no tenemos un chofar, y aunque no es muy difícil de tocar, está la trompeta. En el ejército aquí usamos la trompeta. Algunas veces tuve que tocar en el ejército hace mucho tiempo, pero habían toques especiales. Nosotros debíamos tocar la diana. La diana es muy importante. Sin el toque de la diana, pues el soldado, ¿qué hacía? Se quedaba durmiendo. La diana era fundamental para eso, para que se levantaran. Pero el toque de la diana dice algo especial que solamente los soldados entendían. No era un toque corriente, no era cualquier toque, no era ¿quién quiere tocar la trompeta? Venga y la tocan. Vamos a tocar la diana. No, no era eso. El toque de la trompeta dice algo así como atención, atención, levantarse, bañarse, tomar café y a formar. Eso era lo que decía, ese es el toque. Y nosotros, al empezar a sonar la trompeta, sabíamos qué estaba pasando. Ustedes han visto películas del oeste, no sé si todavía las den, pero cuando tocaba la caballería, el tu, eso era algo especial, algo que el sonido me mostraba a que yo tenía que salir a la guerra. Es el punto fundamental. Entonces, eso es de lo que se trata el atalaya. El atalaya tenía que estar vigilante, mirando al enemigo y observar cualquier movimiento sospechoso para tocar la trompeta y que los que estaban en la ciudad, seguramente durmiendo, se apercibieran, se alistaran y salieran a combatir o a perderse. Llegó el enemigo, entró el enemigo, algo tenemos que hacer. Vamos por favor a Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, el Señor vuelve y repite otra vez la misma orden al atalaya. Dice allí, más adelante del que ustedes tienen, ¿cierto? Capítulo 33, versículo 1 en adelante, dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre sobre su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare la trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Versículo 6. Pero, aquí está el pero, si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viendo la espada y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Pero, otra vez el pero, su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Entonces, miren la misión tan importante que tenía el atalaya. Él tiene que tocar la trompeta, tiene que hacerlo. Y aquí vamos a ver unos puntos. Y el primero, la responsabilidad no solamente del atalaya, sino la responsabilidad que tiene hoy en día el mundo entero. Tenemos una doble responsabilidad. Primero, la del atalaya. ¿Cuál es? Avisar del peligro, comunicar su palabra, es lo que dice allí. Hijo de hombre, revelaré mi palabra para que tú amonestes al impío, para que nosotros que conocemos su palabra, que sabemos que es el pecado, anunciemos, avisemos, demos por nombre al pecado lo que es pecado. Hoy en día estamos ya en una sociedad tan permisiva y tan tolerante que hace un tiempo pareciera difícil entender eso de que a lo que no es pecado le llamas pecado y a lo que es no le llamas. Pero hoy palpablemente lo vemos en las noticias, en la televisión, en las costumbres. Llaman a aquellas cosas que son pecado como si no lo fueran. ¿Quiénes sabemos realmente si es pecado o no? Nosotros que hemos escuchado su palabra, que hemos atendido a su voz, que tenemos la palabra escrita, que la estudiamos, que la leemos. Somos responsables delante de Dios de anunciar. ¿Anunciar qué? Primero, las buenas nuevas. Tenemos que anunciar el evangelio. Pero no sé tocar la trompeta, pero no sé qué hacer, pero no sé el evangelio, y muchos peros salen a la luz. Si no conoces el evangelio, al final quiero pedir a algunos de sus líderes que se levanten y ustedes puedan ubicarlos para que hablen, les cuenten de quién es el Señor que hizo allí en la cruz. Si tú no sabes lo que es el evangelio, es sencillo. Hay personas aquí, atalayas, que te pueden mostrar el peligro. Hemos sido llamados nosotros, hermanos, como atalayas. Debemos conocer su palabra y debemos cumplir con ese mensaje que sí debemos transmitir. Pareciera que esto no suena tan duro, pero sí suena duro. Se escucha. Esto, bueno, se ve más grande, pareciera que funciona mejor. Pero si no anunciamos, hermano, dice allí, si yo lo anuncio, ¿cierto? Yo anuncio el evangelio, yo hablo de la palabra de Dios, y si el impío, si aquel malvado no se arrepiente, ¿qué dice su palabra? Morirá, morirá. Pero él lo sabía, escuchó el sonido de la trompeta, escuchó el evangelio, sabe qué hacer, sabe en quién poner su fe, pero si no lo hace, él morirá. Pero si el que sabe tocar la trompeta, si el que sabe el evangelio no es capaz de anunciar, no le cuenta, no le dice lo que es pecado, dice allí, y terrible para el centinela, su sangre está sobre él. Qué gran responsabilidad tenemos, hermanos, al haber escuchado de la palabra y quedarnos callados. Antes de iniciar ustedes culto, pasó un hombre al frente con unos, me imagino, sí, llevaba unas cosas de cobre, no sé si se los robó o si los encontró, pero empezó a gritar allí. Cosas terribles. Y apenas llegó a la esquina, empezó a correr. Le dio miedo. Pero hay algo que resaltarle. Fue capaz de decir lo que pensaba, así pensara mal, al frente de su puerta. Nosotros sabemos del Evangelio, sabemos lo que está mal y nos quedamos callados. No sé, los que viven en edificios y hay guarda de seguridad, ¿qué pasa si el guardia que está cuidando se duerme? ¿Qué pasa si entra el ladrón y roba porque lo encontró dormido? Seguramente el día de mañana no tendrá trabajo. No tendrá trabajo. Nosotros conocemos del Evangelio, hermano. Nosotros conocemos su palabra. Nos hemos comprometido con el Señor. Sabemos lo que dice allí. Nos consideramos, sí, realmente iglesias fuertes en su palabra y que podemos saber allí. Tenemos el Espíritu Santo que nos ilumina, que nos guía, y nos quedamos callados. Es lo que no debe pasar. Versículo 5 del capítulo 33. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el centinela, ¿qué dice allí? Librará su vida. Él atendió, él escuchó el mensaje, tocó la trompeta y no quisieron escucharle. Bueno, eso es diferente. Es el Espíritu Santo de Dios el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Sí, yo podría decir, yo no convenzo a nadie de creer en el Señor, yo no soy el que doy salvación. Claro que sí, pero tú tienes una responsabilidad de avisar. Por eso les dije al inicio, cada uno de nosotros al salir de este lugar debe decir claramente si es atalaya o no lo es. Y si no lo es, bueno, preguntarle a los ancianos, ¿qué hago para ser atalaya? Yo quiero compartir del Evangelio, quiero avisar. La segunda parte nos muestra una responsabilidad espiritual, una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros con los que están a nuestro alrededor. Muchos se excusan en que no sé el Evangelio, no sé evangelizar, no sé cómo llevar el Evangelio, no sé tocar la trompeta. Eso es lo que muchos nos excusamos. Mi hermano, ¿qué tan difícil es reconocer el pecado alrededor nuestro? ¿Qué tan difícil es, hermanos, hablar acerca del sacrificio de Cristo en la cruz? Celebramos Semana Santa hace ya casi un mes. Y muchos saben por qué vino el Señor, pero no han entregado su vida al Señor. No le creen. A ti, hijo de hombre, te he puesto por atalaya, el versículo 7, de la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros congregándonos de pronto en este lugar o en otro lugar? ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Cuánto tiempo llevamos en que muchas veces lo decimos con orgullo? Llevo 10 años de creyente, llevo 6 años, llevo 20 años, llevo 30 años. Sería terrible si yo tuviera esta trompeta durante 30 años allí encima y no la sé tocar. Vergüenza debería darme. ¿Para qué la tengo? Conocemos del Señor, hermanos, y hemos sido llamados para predicar su palabra, para predicar el Evangelio. Y mis hermanos, no tenemos que hacer un estudio grande para tocar la trompeta. No tenemos que hacer 2 seminarios o 3 seminarios para poder hablar a otros de Cristo. No tenemos que hacerlo. Qué bueno que hay maestros que enseñan a tocar trompeta. Qué bueno que hay maestros que nos enseñan a llevar el Evangelio. Qué bueno que hay material que nos muestra allí paso por paso de cómo hacerlo. Entonces, es porque nosotros nos hemos dormido y por 20 años o 30 años nos hemos acostumbrado a que no hay peligro. No hay que anunciar. Llevémoslos a la iglesia. Ustedes saben, hermanos, y si alguien viene por primera vez, creo que me entenderá, ir a un sitio donde están cantando y enseñando y hay un hombre que se para allá al frente y habla y habla y son 2 horas. Pero cuando nosotros llevamos de su palabra y les edificamos y les discipulamos, nos van a decir, ¿saben qué nos van a decir? Quiero ir a su iglesia, quiero ir allá. Eso es muy diferente. Pero si nos quedamos callados, si no anunciamos, si no vemos la urgencia, no lo vamos a hacer. Como Aposento Alto, Calle 80, tenemos buenas fortalezas como iglesia. Pero sí tenemos una debilidad, y es precisamente el evangelio personal. Ese evangelismo que nos cuesta trabajo ir a una persona y decirle, el Señor te ama, tiene un plan para tu vida, nos da miedo, nos da terror. Lo hacemos en grupo, hoy estamos en campaña evangelística allí en Calle 80, traemos un buen grupo, vamos, ustedes lo hicieron hace poco con el Family Games, ¿cierto? Por querer anunciar su evangelio, y eso es excelente y tenemos que hacerlo, pero a nivel personal, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en el departamento donde usted vive? ¿Cuántos departamentos o apartamentos hay en el bloque, en el edificio donde está usted? ¿Cuántas personas hay allí? ¿Quién es el atalaya en ese lugar? ¿Y qué si tú eres el atalaya y el Señor te puso allí y no tocas la trompeta para avisar del peligro? ¿Qué estamos esperando a veces? Que otro la toque. No sabemos avisar. Hermano, tú debes ser atalaya. Tú eres el atalaya en el lugar donde estás. ¿Qué pasaría si la persona que está en la cocina se da cuenta que hay una fuga de gas? Hay una fuga de gas. ¿Y saben qué hace? Huele mucho a gas. Yo mejor me voy. Me voy a ir despacio que nadie se dé cuenta que yo salgo. ¿Qué dirían? Bueno, nosotros para la gloria de Dios volando. Pero, ¿y otros qué? ¿Y a quién le echaríamos la culpa? ¿Y qué pasaría? Sí, ella se salvó, ¿cierto? La persona que se dio cuenta de la fuga de gas. Salió de la puerta, corrió 3 cuadras y se salvó. Pero ¿y qué de los que quedaron adentro? En la mayoría de apartamentos hay unos cilindros muy, muy grandes. Usted vive en el 10º piso. El celador se dio cuenta que hay fuga de gas. Sale. Él es muy precavido y cierra con llave para que nadie entre, ¿cierto? Que no le vayan a entrar a robar. Y sale y se va. ¿Les parecería a ustedes eso justo? Claro que no, hermanos. Hemos sido llamados con una gran responsabilidad, pero si no la ejecutas, eres irresponsable. Somos irresponsables con el llamado que el Señor nos ha hecho. Muchos dicen, yo no tengo el don de evangelista, yo creo que no lo voy a anunciar. Mis hermanos, allí en Mateo 28, no dice que si tienes el don, dice que el Señor te llamó para que vayas y hagas discípulos. No es solamente para los entrenados. Claro, es mejor que te entrenes. Pero qué bueno, hermanos. ¿Cuántos son ustedes? ¿80? ¿90? ¿Cuántos de nosotros hacemos la función correcta de atalayas? Claro, hay disculpas, ¿cierto? Soy muy joven, tengo 12 años, tengo 16 años, sigo siendo joven, tengo 24, yo no estoy para eso, tengo 30, no, que es que no me siento bien, tengo 60 años, no, que lo hagan los jovencitos. Mis hermanos, no importa la edad, el Señor no está diciendo solo los jóvenes, no está diciendo solo las mujeres, solo los hombres, está diciendo ustedes son atalayas, conocen el evangelio, predíquenlo. Punto número dos. Primero, eres atalaya y no puedes evadir tu responsabilidad si has sido llamado por el Señor. Número dos, el toque tiene que ser fuerte y claro. Fuerte y claro. Dice el Señor en 1 Corintios 14, 8. Si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién irá a la batalla? Si todos sabemos que el sonido de la batalla, lo dijimos, tan tan tarararán, y resulta que viene la guerra, viene la batalla y estamos, atención, levantarse, bañarse y tomar café. ¿Quién se va a percibir? Eso es lo que dice el contexto del pasaje. ¿Quién va a atender a esa voz? ¿Cómo estás tocando la trompeta? ¿Qué estás diciendo con tu vida? De pronto saben que eres creyente porque, bueno, sales con una Biblia chiquita, pero sales con una Biblia, ¿cierto? Estás bien arreglado, bien vestido a las 9 de la mañana, debe ser o testigo de Jehová o cristiano, ¿cierto? Tiene que serlo. Eso es lo único que saben de ti en el barrio. Mis hermanos, eso no es un sonido fuerte y claro. Tenemos que anunciar claramente que somos creyentes, que amamos al Señor, que sí conocemos y reconocimos que Él es el Señor de nuestra vida, que cambió nuestra vida. Dice el pasaje que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas esas cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. ¿Qué dicen tus vecinos? No, ese versículo, el creyente de allí no lo ha leído, él no se lo sabe. Sigue pegándole a la esposa, sigue gritando, es el que más basura saca, es el que hace desorden. Ese pasaje el vecino no lo conoce. ¿Cómo anunciamos el Evangelio, hermanos, con una vida que demuestra que no lo somos? Que en el trabajo nos portamos peor que los incrédulos. Que en el estudio hacemos lo mismo que hacen los demás. Que cuando anunciamos el Evangelio, se burlan de nosotros, no por el Evangelio, sino que dicen, yo conozco un pastor, que eso fue lo que gritó el hombre de allí afuera. Yo conozco un pastor que les roba. Yo conozco un pastor que se enriqueció con los pobres. Yo conozco un cristianito que dejó a la esposa y se fue con otra. Eso es lo que escuchamos, hermanos. ¿Qué fue lo que ese, que dice que es creyente, anunció? Dio un toque diferente, un falso toque. No mostró lo que el Señor hace en sus vidas. ¿Cómo anunciamos el Evangelio, hermanos? ¿Con qué autoridad lo hacemos? Como lo dije anteriormente, usted es el que está en ese apartamento, usted es el que está en ese bloque, usted es el que está en esa universidad, usted es el que está en ese trabajo. Es usted el que tiene que anunciar el Evangelio, no es otro. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ay, sí, pero hoy no quiero predicar ese evangelio. Uy, no, estoy sin trabajo, estoy aguantando hambre, mi mujer me pega. No, eso no es vida en abundancia. Pero hermano, el Señor te ama. No quiero ir allá donde usted va. Seguramente no quiero. Anunciamos con nuestra vida un mensaje que para los demás es un mensaje muy grande. Mis hermanos, mis hijos hoy no vinieron, pero les cuento algo. Hace poco escogieron unos, iban a hacer una izada de bandera en el colegio y dentro del salón, uno está en 11 y el otro está en 10, y en cada salón dijeron, queremos que escojan caballeros. Es increíble, y para gozo mío, en ambos salieron los dos. Apenas dijeron, alguien que trate bien a las niñas, alguien que se comporte bien, que no sea grosero, que atienda las clases, escojan uno. Y en los dos salones, el único nombre que salió fue el de ellos. Mis hermanos, qué gozo es en mi corazón, hay en mi corazón que eso pase. Qué gozo debe haber en el cielo, hermanos, cuando nosotros anunciamos el evangelio, no solamente con nuestra voz, sino con nuestros hechos. Que damos un evangelio claro, que somos distinguidos por honestos, por capaces. Qué orgullo realmente, hermanos, debe tener el Señor de habernos salvado allí en la cruz. De que no fue en vano todo lo que hizo allí por nosotros. Y que una humanidad perdida, haciendo lo malo, necesita escuchar del Salvador. Ojalá no nos escondamos en medio de cuatro paredes para decir que somos cristianos. Que no llegue el tiempo en que tengamos que leer nuestra Biblia debajo de la cama, porque si llegamos a sacarla nos matan. Que no lleguen esos tiempos. Pero ¿y si llegaran, qué harías? Bueno, ahí sí memorizaríamos seguramente. Seguramente memorizamos. ¿Cómo tocas la trompeta? ¿Cómo anuncias? ¿Qué debes decir? Tenemos que reconocer el peligro del enemigo. Hermanos, hay algo que está pasando en medio del pueblo cristiano. Y es que se nos olvida el poder que tiene el enemigo. Se nos olvida, se nos ha olvidado hace tanto tiempo. Y qué bueno que no hemos tenido las acechanzas y no hemos estado en peligros. Y ya hasta se nos olvida, ¿cómo es que se pronuncia? Satanás, creo que se dice. Ya se nos ha olvidado del poder que tiene ese enemigo, del poder que tiene el pecado. Se nos ha olvidado. El pecado tumbó al hombre más fuerte de la historia, Sansón. El pecado tumbó al hombre más sabio, Salomón. El pecado, mis hermanos, empieza a habitar en medio nuestro y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que es el pecado lo que les está apartando a nuestros amigos, nuestros familiares del Señor. No reconocemos el peligro. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mis hermanos, el pecado engaña. ¿Cuánto sufrimos como iglesias? Porque el pecado empieza a penetrarnos, empieza a decirnos, no, eso no es malo. Y vemos grandemente cómo en muchas congregaciones, se enseña más filosofía humana, más moralidad, se enseña cualquier otra cantidad de cosas, menos la palabra de Dios. Ese toque que están diciendo es muy diferente y están todo lo contrario. En vez de acercar a la gente al Señor, la están alejando con engaño. Y sí deberíamos anunciar, si sabemos que hay una congregación que engaña, deberíamos ser hábiles, diestros, atrevidos para decir, allí hay engaño. Deberíamos hacerlo. Y voy a decir algo, sí voy a decirlo. Pueda que sea una iglesia muy grande y pueda que este hombre diga que es creyente. Pero en su presencia se predica engaño. Eso es lo que hacen diariamente. Qué triste, hermanos, que ese poder que da el Señor lo usen para lo malo y que atraigan engañando. Y esa es la estrategia de Satanás. Y yo sí he tomado una resolución. Cada vez que una persona me dice que está asistiendo a su presencia, lo único que yo le digo es: lea la Biblia y salga de allá. Y no me importa. Tengo que anunciarlo, hermanos. Pero a veces yo me quedaba callado. ¿Dónde está asistiendo? Ah, bueno, pues, ese no es tan malo. Por lo menos está asistiendo a un sitio. No, hermanos, sí es malo, y ahí hay un espíritu de engaño que quiere apartar a las personas del Señor, del camino perfecto. Si yo, sabiendo ese camino, si yo entendiendo su palabra, escondo la trompeta, soy tan culpable como ellos que están predicando. Soy culpable, hermanos. Yo no quiero eso. Pero se nos han olvidado los peligros. Satanás es el padre de la mentira. Engaña. Tiene engañados a muchos de nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros vecinos. Está engañando a los que están a nuestro alrededor. Y nosotros nos quedamos callados. Eso no es bueno. Eso no es bueno, hermanos. Sabemos el Evangelio y lo sabemos claramente. Anunciémoslo. Versículo 9, Ezequiel 33. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Mis hermanos, no dice que él se va a condenar porque usted no predicó el Evangelio. No, él se va a condenar. Él va a morir por su pecado. Pero lo que tú debes hacer es decirle al impío: tu camino es errado. Eso no es lo que Dios quiere. Esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que conocer también, en este caso, a nuestro enemigo. Tenemos que conocer los peligros. ¿A qué huele el gas propano? Huele terrible. El gas natural, no tanto. ¿Qué si llega a su casa y tiene un olor raro y usted? No, no debe ser nada. No, no. Huele más. Prendamos una vela a ver qué es. ¿Eso haríamos? Hay que conocer el olor al gas propano para saber que usted nunca, nunca, si su casa huele a gas, no se atreva ni siquiera a prender un interruptor, porque eso puede generar una chispa y acabar con su casa. Pero si usted no conoce a qué huele ese gas, si usted no sabe del peligro en el que está su esposa, sus hijos, ¿qué puede pasar? ¿A qué nos arriesgamos? Conozcamos cuáles son los peligros a nuestro alrededor. Hablemos claramente qué es pecado. Sepamos nosotros esa gran diferencia. De cierto, morirás. Yo no quiero que al final se me demande la sangre de uno de ustedes. Y hoy les he anunciado. Hoy lo he hecho. ¿Qué pasará con su familia? Y siempre le he dicho, ¿qué pasará con ese amigo entrañable al que usted ama tanto y se condenará en el infierno? Porque usted no le avisó. ¿Qué pasará con él? La muerte es la puerta a una eternidad. Eso es la muerte. La puerta a una eternidad. Una eternidad con Cristo, gozándonos en esa ciudad celestial, gozándonos en la presencia de Dios, o una eternidad condenado bajo la ira de Dios y en el infierno. Es una puerta. Y una puerta a la que todos tenemos que entrar. Siempre decimos, ¿sí? La muerte es real. Siempre que decimos, ah, nada tiene solución, ni la muerte tiene solución. Hermanos, estamos tan conscientes de que la muerte es real y estamos tan conscientes de que un día moriremos que no pensamos que ese día puede ser hoy. Ah, no, eso sí, no. Algún día moriré, pero hoy no. Mañana, no, tampoco, tengo una cita, ¿cierto? No puedo morir mañana. Claro que sabemos de la muerte y claro que sabemos que está a la puerta, pero cada uno de nosotros empezamos a mirar, no, yo estoy, sí, yo soy fuerte, como bien, tengo buena salud, yo no moriré. Estoy en un grupo de Facebook, se llama Choques, Reportes de Tránsito. Esta mañana, 8:30 a.m, mándala ahí. Un hombre borracho se estrelló contra un SITP y murió. Y sacan las fotos, es una página terrible. ¿Ustedes creen que este hombre sabía a las 6:00 a.m. que a las 8:30 iba a morir? No lo sabía, hermanos, no lo sabía. Sí sabemos que un día moriremos, pero creemos tener la fórmula para que no muramos. Creemos que mis vecinos no morirán, creemos que mis amigos no morirán, creemos que mis familiares no morirán, pero sí van a morir. Y allí ante la puerta, ustedes pueden decir, le compartí el evangelio, 3:00 p.m. tenemos un sepelio, un hermano de una de las señoras de nuestra congregación murió, no es creyente. La misa es en una iglesia católica, por eso sé que no es creyente. Ella lleva un poco más de 28 años de creyente. Mi pregunta hoy para ella va a ser, ¿le compartiste a tu hermano? Hay algo especial en esto y es, ella tiene allí dos hermanos y uno de ellos ha estado muy enfermo. Hemos estado orando mucho por él. Él no murió. Murió el que estaba sano. Él murió. ¿Le predicó el evangelio? ¿O hoy la veremos llorando amargamente porque no lo hizo? Porque no tocó la trompeta en el momento que tenía que hacerlo. Se quedó callado. Mis hermanos, no esperemos. La muerte, el engaño, está muy cerca. Puede camuflarse. Puede esconderse, pero allí está. Y nuestra misión como atalayas es hablar el evangelio, mis hermanos. Esa es nuestra misión, antes de que sea tarde. Quiero que busquen allí otro pasaje, por favor. Isaías 55. Y ya para terminar. Isaías 55, versículos 6 y 7. Dice, buscad, ¿todos lo tienen? Dice allí en sus Biblias, pues espero que lo encuentren. Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermanos, eso es lo que nos lleva al Señor, que creamos en Él. Él es amplio en perdonar. Mira, hermanos, no importa el pecado que haya en su vida. Si ha matado, si ha adulterado, si ha engañado. Su vecino puede ser el peor vecino, borracho. Pero si no le contamos, este pasaje dice, avísele allí, el hombre inicuo. El Señor está dispuesto a perdonar. Él es amplio en hacerlo. Su gracia, su misericordia es más grande que su pecado. ¿Quién quita? Después su vecino puede ser su mejor amigo, es más, hermano. Pero si no nos atrevemos a tocar la trompeta, a dar el anuncio, si no reconocemos al enemigo, va a entrar a nuestra casa. Va a entrar. Hermanos, le pido que se pongan de pies. Vamos a orar. Dice en Jeremías capítulo 9, 24, mas alábese en esto quien se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque así como nos amas y así como ese amor tan grande, lo vimos reflejado allí en ese anuncio, en la cruz, consumado es. Señor, has lavado nuestros pecados, has quitado nuestra culpa. Señor, gloria a ti, aleluya, dice tu palabra. Pero ahora oramos, pidiéndote que como iglesia, que como tus hijos, nos des la fortaleza de poder anunciar las buenas nuevas a los, a aquellos que están cercanos a nosotros. Señor, aplaza un poco más la muerte de ellos para poder anunciarles este evangelio tan precioso. Señor, guarda a nuestros familiares mientras les llevamos tu palabra. Amado Señor, yo te oro por esta congregación aquí en Calle 80, noroccidente, mi Señor, y sí, también en Calle 80. Que nos guíes, que nos muestres, que sea tu Espíritu iluminándonos y dándonos la fortaleza para poder llevar tu palabra, tu santa palabra, que no la contaminemos con nuestras ideas, ni nuestras costumbres, ni siquiera con nuestra moralidad, sino, mi Señor, que podamos hacer claramente, fuertemente. Pero, mi Señor, que no esté en nosotros quedarnos callados. Sabemos que es tu voluntad, por eso lo oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús y a través del Espíritu Santo. Amén. Los hermanos pueden sentarse, gracias.